Gastar la vida. Dijo Jesús: quien quiera economizar su vida la perderá, y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos, y sobre todo está la cobardía. Señor Jesús, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás aunque no paguen, hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta, sin falsas prudencias. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Gastar la vida no se hace con gastos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su hijo, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma. Nuestro camino se interna en la niebla. Pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperándonos en un nuevo amanecer de tu reino.